Taller Mujeres, Memoria y Antirracismo, de Victoria Aldunate Morales. Actividad organizada por Agrupación Lesbofeminista Segundo Patio, viernes 27 de enero del 2017, Temuco, Guardia. Vamos, como digo, conversando, nos podemos poner en un círculo aquí para comenzar, ¿cierto? Y después, como ya mirando para acá, ya que yo voy a presentar unas imágenes. Pero como para comenzar, la idea es poder conversar un poquito de, también del taller, ¿no? Que en realidad lo pensamos hoy día viernes y mañana como jornada, ¿sí? ¿Y por qué lo pensamos así? La idea es que hoy día viernes fuese una especie de introducción, ¿sí? Una especie de introducir un poco lo que vamos a hacer y que mañana podamos trabajar en cosas más experienciales, ¿ya? Más en un trabajo ya de taller, más desde cada una, y hoy día poder de alguna manera colocar un piso, por así llamarlo, de qué es lo que estábamos pensando con Segundo Patio sobre este taller y cómo lo propusimos, ¿no? Porque propusimos esto de la memoria antirracista, de explorar un poco nuestra memoria antirracista desde una mirada feminista y desde una mirada lesbofeminista. Yo soy lesbiana feminista y desde ese lugar político me paro, ¿no? Y nuestra idea ha sido poder hablar de desde dónde estamos diciendo y de dónde estamos hablando de la feminista. Es una historia difícil también de contar porque no ha sido una historia que haya surgido así de una manera como espontánea, sino porque ha sido una construcción que no ha sido nada fácil tampoco, y porque hemos tenido también que aprender a mirarnos para poder hacer eso, aprender a vernos el feminismo hegemónico, como María sabrá, ya nos va a presentar y vamos a saber quiénes somos en realidad. No ha sido un feminismo antirracista, más bien ha sido un feminismo que se ha parado desde esta idea de la Revolución Francesa, ¿sí? Desde el Occidente, desde una mirada de una revolución burguesa, ¿cierto? De una revolución de blancos, blanco no en el sentido del color nomás de la gente, sino que en el sentido de la historia. Porque el color no es lo básico, ¿no? El color de tu piel. Pero sí es importante tu vivencia como blanca, ¿no? No es lo mismo ser una francesa, una suiza, por ejemplo, que es un país que está considerablemente en un desarrollo considerable en Europa, que ser una mujer que vive en Chile, o que vive en Bolivia, o que vive en Honduras, que vive en Colombia, aunque sus pieles puedan ser en algún minuto parecidas, digamos. La construcción del color tiene más que ver con una construcción histórica y una memoria que hay en el cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotras entendemos que el feminismo ha sido un feminismo, que el feminismo hegemónico es un feminismo occidentalizado, súper blanqueado. Por tanto, la construcción de un feminismo antirracista en este territorio ha sido un tema complejo. Creo que no es una construcción hecha realmente así como es un proceso, que es un proceso que hoy día se está vislumbrando de una manera fuerte, pero que en los años 90 había apenas unos destellos de algunas feministas que más bien eran feministas de clase, ¿no? Y al principio de 2000 también habíamos algunas colectivas que nos parábamos desde una mirada de clase y que comenzamos a ser parte de las redes de apoyo al movimiento, a los mapuches en recuperación de tierra y territorio, específicamente mapuches autónomos en recuperación de tierra y territorio. Entonces ha sido un camino bastante complejo también para el feminismo. Para las mujeres. Y muy a menudo hemos ido trabajando el último tiempo con la Paola, por ejemplo, buscar, hemos entrevistado personas, hemos hablado, hemos buscado testimonios. Y hemos ido mirando esta idea que hoy día la veníamos conversando, cuando uno dice lesbianas, o cuando uno dice feminismo, con personas que son mapuche, que vienen de comunidad, o que no vienen de comunidad, pero que son mapuche, ¿cierto? Incluso mapuche urbana, tal. Es como, está bien, pero es un tema íntimo. No es la palabra íntimo, es una cosa individual. Y probablemente, y desde ahí, es interesante también descubrir cuál es la mirada que puede tener el otro de uno. Cuando las feministas lesbianas siempre decimos que es una identidad política, no un hecho íntimo solamente, de práctica. Eso ya es una tensión, una primera tensión fuerte. Nosotros estamos hablando de algo colectivo, de una construcción política colectiva, y se está comprendiendo como un hecho individual de personas y determinadas prácticas de determinadas personas. Esa es una primera tensión muy fuerte. Otra tensión que a menudo hemos sentido nosotras y otras es la tensión entre las lealtades, ¿no? Que tiene al pueblo al que uno pertenece, a la clase a la que uno pertenece, y a este ser mujer, siendo, sabiendo y entendiendo y comprendiendo y sintiendo que todos los hombres de todas las comunidades y de todos los pueblos se han apropiado de las mujeres. Y entre esas nos contamos con una historia de mujer que alguien podría hacer más queer aquí, no lo sé, y decir, no, no somos mujeres. Bueno, eso también es una tensión que hay que debatir. ¿Somos mujeres, no somos mujeres? Hay una historia de ser mujer, ¿no? Más allá de que uno quiera rechazar la identidad, hay una historia. Una memoria histórica, ¿no? de cómo hemos sido mujeres o cómo nos leemos mujeres. Esa es otra tensión que se plantea. Y otra tensión que yo creo que es la más, no sé si es la más importante, pero es tremendamente importante, es la tensión de qué ha hecho la feminista en estos territorios que cuando hablamos de feminismo, una de las mías nos dice, no una, muchas, no, nos dice, ah, bueno, sí, ese discurso, ¿no? De la igualdad de oportunidades, la equidad, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? ¿Qué? El discurso de las instituciones, ¿no? El discurso de las instituciones de género, ¿no? Entonces, la pregunta es para nosotras, ¿qué hemos hecho nosotras? ¿Dónde estábamos nosotras? Que, claro, no podría ser facilista decir, pucha, es que el sistema. Que es como siempre decimos, ¿eh? Yo creo que en las izquierdas, en los movimientos políticos, siempre nos la sacamos con el sistema, ¿no? No, pero es que el sistema, entonces, sí, también el sistema, pero también somos nosotras. ¿Cómo construimos y desde dónde construimos que muchas también imaginan que feminismo sería buscar empoderamiento de las mujeres? Equidad entre hombres y mujeres, que ya nos plantea una pregunta como equidad, ¿cuál equidad? Digamos, ¿qué equidad podría plantearse en un sistema donde el 1% se concentra toda la riqueza y el 99% se reparte lo que sobra, que es cerca del 30, 30 y tantos por ciento lo que sobra, ¿no? Y lo que ellos se concentran en el 1%, el 0,1% y el 0,01%, que son las grandes transnacionales, en realidad se lleva más o menos casi el 60% de la riqueza, por ejemplo, en este territorio. Entonces, equidad, es bastante raro hablar de equidad, pero además hablan de equidad para no hablar de igualdad, ¿cierto? Porque la igualdad sería otra cosa, pero además si uno quisiera como feminista hablar de igualdad, uno diría, ¿y igual a quién? ¿Igual a quién quiero ser? ¿Por qué quiero ser igual a alguien? ¿Cuál es el modelo al que yo tengo que ser igual? Porque ya si hay un modelo, entonces, no sé, a mí me parece muy poco revolucionario, digamos, me parece que no cambia el sistema del que tanto hablamos y al que tanto le tiramos tomates. En esa medida, yo me pregunto nuevamente, ¿dónde estamos las feministas, no? ¿Cómo lo hacemos que no estas feministas, las antirracistas, las feministas que tienen una mirada de clase, ¿dónde estamos que cuando hablamos de feminismo nos devuelve un discurso institucional, CERNAM en Chile, ¿cierto? Hoy día se llama Ministerio de la Equidad y alteramos chilenos, ¿cierto? No, y nos devuelven eso, políticas de género, más cuota del Parlamento. ¿Ya? Sí, claro. La multigremial del sur también tiene políticas de género. De hecho, premian a mujeres, ¿no? Y las premian diciendo que las premian por ser una gran madre y una gran empresaria, ¿no? Una gran esposa y una gran abuela, por ejemplo. Entonces, claramente, cuando te devuelven eso, tú decís, ¿dónde estaba yo que estaba diciendo? ¿Y dónde estaba diciendo lo que estaba diciendo? ¿No? Que no se alcanzó a escuchar. Es importante, yo creo, que las mujeres, las feministas, las lesbianas feministas, las mujeres antirracistas, nos preguntemos también por estas tensiones. Y eso es un poco lo que nosotras queríamos proponer, preguntarnos por estas tensiones, más allá de verdades hechas, ¿no? Sino que más bien, ¿cómo podemos debatir en este grupo que vamos a estar especialmente mañana sobre estas tensiones? Pero hoy día también queremos de alguna manera introducir, porque no somos neutrales. Yo no soy neutral, lo que menos tengo es neutral. Y objetiva habría que... ¿Qué preguntar ahora? Habría que preguntar, claro, ¿no? Porque uno se para en algún lugar y desde ese lugar se para. Lo loco es que cuando uno va a la universidad, ¿cierto? Donde rápidamente nos desplazamos, creo yo, cuando uno va a la universidad, cuando uno va a una conferencia que da una eminencia, no sé qué, ese personaje que está frente a nosotros nos dice, yo me paro desde este lugar. Los profesores nos dicen, mire, yo en realidad me paro desde el lugar, yo soy PPD, yo soy socialista. Yo soy de Renovación Nacional. Yo vivo en Las Condes, ¿no? O yo soy de la Colonia Dignidad, no sé, ¿no? Claro, nadie dice eso, desde dónde está parado, pero uno está parado en un territorio. Está parado en un territorio y ese territorio marca también una pertenencia, ¿cierto? De identidad, marca una clase, ¿no? Algo que es muy jodido en Chile. Creo que este es el país que yo más he escuchado, que la gente pobre nos creemos clase media. Y, o sea, personas, no sé, con las que yo trabajo generalmente, yo me gano la vida como psicoterapeuta, así como viviendo en la calle, muy empobrecido. No, yo soy clase media, ¿no? No sé. En esa medida también, cuando no reconocís tu clase, no sabés dónde estás. Eso también es un ejercicio de identidad, ¿no? ¿Desde dónde? Y también la pregunta es, que yo creo que puede estar surgiendo en algunas de ustedes, y la identidad sería esencial. Es todo lo que yo soy, mi identidad, y eso sería lo que me definiría. Bueno, son preguntas, ¿no? Son preguntas que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Que nos hemos hecho con otros grupos también. Y esa es como la propuesta un poco que le traemos, ¿no? Que les traemos. De poder trabajar así, hoy día un poco tirar algo que queremos decir y es desde el lugar en donde estoy parada. Yo soy feminista, soy lesbiana, como dije, tengo 55 años, me he hecho dos abortos, tengo una hija adulta. Me gano la vida asalariadamente, soy trabajadora de ONG, no soy dueña de ONG ni jefa de ONG. Y soy activista, lesbiana, feminista, ¿no? Y cuando no era lesbiana en mi vida íntima y personal, era lesbiana política, o por lo menos eso pensaba yo. Eso pensaba. También son cosas que debatir, porque hay gente que cuestiona, es decir, no se va a vivir ahí como, ¿no? Pero bueno, desde ese lugar yo siempre he sabido a qué clase pertenezco, porque donde yo nací era una gran comunidad que no era una comunidad originaria, que era una gran comunidad comunista, ¿no? Y con comunistas de otros tiempos, no de los de ahora. y comunistas que eran terrible cuadrados, dogmáticos, machistas, etcétera, etcétera, pero si había algo que había que saber ahí es que uno no era burguesa. Y uno no podía, no se permitía desclasarse. Y a mí me parece bien. A mí me parece perfectamente no desclasarse, ¿no? Entonces también es desde ese lugar. Desde ese lugar, yo soy expresa política de la dictadura, cuando era muy chica, adolescente, niña. He vivido en varios países, y desde ese lugar he vivido en varios países porque he tenido exilios, ¿ya? Y porque cuando no fue exilio fue porque me enamoré y me fui, pero volví. Y desde ahí me paro para hablar, ¿no? Entonces, claro, tengo una postura, tengo una mirada. Y cada una dirá y verá si le parece o no le parece. Y también el tema es la mirada y la postura que tiene cada una y cómo reflexionamos juntas desde esos otros lugares, o a lo mejor es el mismo y no sabemos. Entonces, lo primero que les quería proponer era que pudiéramos presentarnos más bien rápido, diría, con el nombre. Mañana vamos a tener como más tiempo. Yo espero que todas van a estar mañana, ¿no? ¿Sí? No, pero la mayoría parece. La idea es que mañana podamos también trabajar mucho más con nosotras, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Desde dónde estamos paradas? ¿Qué sé yo? Así que eso, yo, bueno, ya me presenté y yo siempre por la izquierda. Les quiero mostrar unas imágenes que hablan también de esta mirada. Yo me imagino que algunas, no todas, probablemente, han escuchado hablar de algo que está como bien hoy día pega mucho en América Latina, que es esta idea de la decolonialidad. ¿Han escuchado hablar de la idea de la decolonialidad? Algunas han escuchado hablar. Decolonialidad sería descolonizar, ¿ya? Sería descolonizar. ¿Por qué esto tendría relación, por ejemplo, con luego trabajar con otras mujeres? Yo entiendo que hay quienes van a trabajar con otras mujeres después. Voy a dar un ejemplo súper básico. Yo creo que es súper colonial, o sea, súper como del invasor colonial, esta idea de cuando uno está como al lado legítimo del escritorio, ¿cierto? Y la otra viene al municipio o a no sé dónde a pedir una hora para la asistente social, ¿cierto? Y la que está del lado legítimo del escritorio, que es igual a la otra, porque también es pobre, también trabaja para ganarse las pocas lucas que le pagan a fin de mes, digamos, ¿no? Mantiene una forma a mí me ha pasado varias veces, hace poco de hecho me pasó en el Price, en un consultorio, ¿no? Es como, mantiene como una cosa de autoridad, ¿no? De autoridad y de una autoridad que te ningunea, ¿no? La última cosa que me pasó así fue en un lugar, en un consultorio, y entonces ella me dijo, después de toda una cosa, me dijo, ya señora, ahora salga y siéntese en unos asientos negros que hay ahí, y me espera. Entonces yo, ¿ya? ¿Por qué nunca encontré los asientos negros? Entonces, no los encontré y me senté en los que encontré nomás. Y de repente llega ella, súper apurada, señora, le dije los asientos negros. Entonces, ya, sígame, venga conmigo. Ya. ¿Sí? Aquí, espere aquí. Puedo esperar un buen rato y ya se fue. Y yo, y todo el rato que hablamos también, yo sentí que me ninguneó harto. Y yo decía, esta joven que está frente a mí, que era una mujer joven, no es distinta a mí. No es distinta a mí. Porque se para desde un lugar tan clasista, ¿no? ¿Por qué se para desde un lugar tan invasor, desde un lugar de que yo sé y tú no sabes? Y cuando yo le quiero hacer como un comentario, no, es que sabe lo que pasa, que yo estaba viendo una cosa de pie y yo soy coja. Entonces, yo cuando nací, no, si yo no quiero saber eso, lo que le estoy preguntando, ¿cuánto menos tiene su pierna? Mira, es que no sé, yo creo que un centímetro. Pero entonces yo le tengo que explicar, lo que pasa es que yo nací. No, ella no quería saber, probablemente no tenía tiempo tampoco, ¿no? Pero el punto es cómo uno se para a ese lugar supuestamente legítimo, ¿no? Se sienta en ese lugar legítimo del escritorio y se transforma en un invasor, en un colonizador de aquellas que son iguales a ti, ¿no? o de aquellos que son iguales a ti, porque podría haber estado un hombre frente a ella, un hombre mapuche, un hombre afro, de los millones de inmigrantes que hay hoy día, o sea, ¿no? Entonces, cuando se habla de descolonizar, lo que se está diciendo es, de verdad, veámonos un poco. Ahora, ese es un discurso muy académico en general, ¿no? Es un discurso académico. Entonces, lo que sí hablan, y que yo creo que es comprensible para nosotras, es ellos hablan de que se cruza la clase, el género, ¿cierto? Y la raza. Y cuando están hablando de raza, están hablando de un concepto racializado, racista, ¿cierto? Porque raza es racista, es una idea racista. Clase, uno se la recupera, uno dice, no, esta es mi clase y yo sé en qué clase estoy. Pero clase surge de un sistema clasista, donde te colocan en un lugar a partir de a lo que puedes acceder y a lo que no, ¿cierto? En el capitalismo especialmente. Y género te coloca en un lugar, ¿cierto? Del ser mujer. Entonces, ellos dicen eso. El antirracismo, ¿dónde se ha trabajado? Se ha trabajado más bien en el activismo. Tienen alguna cosa interesante, algunas de coloniales o... y algunas de coloniales, que ellas han sido activistas también, y son activistas algunas, y eso también es importante decir, que no solo son académicas que hablan de eso, también son mujeres, por ejemplo, que han hecho activismo frente a eso, no sé, la Ochi Curiel de República Dominicana y otras. No se ve, ¿qué hago? Para que se vean aquí las técnicas de la cuestión. ¿Ese había que cogerlo? ¿Te lo cogí? ¿Bien? No, está bien. Ah, ya. ¿De qué estado solo? Bueno, ¿de estado? ¿Y en Chile quién escribe de colonialidad? De colonialidad, mira, quienes trabajan con decolonialidad mucho, es por ejemplo la Toli Hernández, que trabaja con la Yudelkis y con la Ochi Curiel, ¿cierto? Disculpen, no es desde ahí. Pero no es mucho, yo creo, lo que hay de colonialidad en Chile, ¿eh? No es mucho. Yo creo que hay harto activismo antirracista, ¿sí? De eso igual podemos hablar. Estas son algunas imágenes, son varias imágenes, no es corto esto. Yo intenté hacerlo de tal manera que uno no se aburra, pero yo lo creo muy importante, ¿no? para hablar de lo que vamos a hablar. Yo hablo aquí de memoria antirracista, ¿no? Explorando las vivencias ancestrales, biografía, territorio y memoria de las humanas. Yo estoy acostumbrada a leer algunas cosas de las que muestro, básicamente porque cuando empecé a hacer esto fue en Bolivia, en varios lugares de Bolivia, y mucha gente no sabía leer. Yo sé que acá saben leer, sin embargo, igual a mí me parece a veces interesante ir leyendo algunas cosas. Tu cuerpo siempre está situado en algún lugar, en un territorio, en un tiempo y en una situación particular. Esas son las onas o yaganas del sur extremo de lo que le llaman Chile, ¿cierto? Allá hay una protesta de mujeres bolivianas, mujeres con polleras, se llaman ellas a sí mismas. Acá en esta otra esquina están guerrilleras de la Guerra Civil Española que lucharon contra Franco. Acá hay obreras, muchas obreras que llegaron a Estados Unidos, que eran migrantes, que eran no las mujeres blancas y occidentales de Europa, eran mujeres blancas y eran occidentales, pero eran pobres, y llegaron como migrantes a Estados Unidos para poder trabajar. Ahí hay una foto de una compañera de una protesta del tiempo de Pinochet en Chile, ¿no? En Santiago, esas son mujeres que protestaban contra Pinochet. Hay una... ¿cómo? Que no la podía. Ah, y ahí hay una foto de películas de los años 40, diré yo. Muchas mujeres, creo yo, de mi edad, y a lo mejor algunas un poco más jóvenes, crecimos viendo estas películas en la tele, pues, y eso era el ser mujer, lo que nosotras comprendíamos, ¿no? Mirábamos a esas mujeres y decíamos, así hay que ser, ¿sí? Así hay que ser. Hoy día podría ser otra, no sé, las niñas que bailan en la tele, yo qué sé, ¿sí? Pero es como, ya, así, eso es. De hecho, a mí me parece tremendamente atractiva, ¿no? Todavía, ¿sí? Yo creo que toda la vida me lo van a parecer. Y allá hay algo que me hicieron notar en un taller reciente que hice, me dijeron, ¿y esa? Y claro, la que me lo hizo notar fue una chica, una compañera que ha sido psiquiatrizada, dice ella, ¿ya? Psiquiatrizada, esto es que te ponen un diagnóstico y te llevan al psiquiatra, pero, y eso, y ellas tienen una ellas y ellos tienen una organización que se llama algo así como Locos por Nuestros Derechos, ¿sí? Que es bien interesante, y ella es feminista, lesbiana, y tiene una postura frente a la psiquiatrización. Yo en realidad encontré esa imagen y me pareció que tenía que ver con el trabajo de las mujeres siempre en todas partes, ¿no? Pero ella vio otra cosa. Y eso es súper importante, descubrir que todas vemos desde donde nosotras estamos. Yo no he sido psiquiatrizada, entonces yo no vi eso cuando puse la imagen. Ella lo vio de inmediato. Yo creo que es bien importante cuando uno trabaja con otras, entender eso, con otras y otras. Desde mi perspectiva, aquí hay territorio y clase, ¿no? Desde el lugar que ocupas, digo yo, lo que estaba diciendo recién, en el mundo, ¿no? Con lo que has aprendido, desde donde tú estás situada, desde donde, desde ahí tú estás mirando. Y a eso, cuando yo escribo, le digo cuerpo vivenciado. Y también hablo a veces como de las biografías, ¿ya? Alguien me preguntó, ¿qué estás hablando cuando tú decís de las biografías? Y yo en realidad respondí, mira, no, a veces digo cosas y después no sé qué estoy diciendo, pero yo creo que la biografía de las seres humanas, en este caso, es tremendamente importante. Eso incluye un componente de lo íntimo también, ¿no? Y de lo personal y de lo público, porque tu biografía también es lo que tú eres hoy, ¿no? Tu biografía ha sido un proceso y es un cuerpo vivenciado. O sea, en este cuerpo tú estás viviendo, ¿no? Y hay veces que cuando la gente dice, por ejemplo, cosas como, no, si somos todos iguales, no sé, llega ahí un curso, ponte tú, un curso, un taller, dice, pero aquí todos somos iguales, y quiere decir que todos somos horizontales, que nos vamos a respetar mutuamente, pero ahí hay algo que nos está diciendo, que de verdad no somos tan iguales, porque nuestras vivencias son distintas, y que a veces esas vivencias te colocan en un lugar complicado también, ¿ya? De vida. Este es un juguete del siglo XX, que todas conocemos, las más viejas y las más jóvenes. Por supuesto es blanca, ¿no? Rubia, por cierto, claro. Ella es blanca, es una blanca de tomo y lomo. Pero sobre todo es madre, ¿no? Es reproductora. Bueno, yo como feminista y lesbiana lo veo así sobre todo, ¿no? Es reproductora. Este regalo se le da a cualquier niña de cualquier lugar del mundo. De hecho, hemos estado en una comunidad hace poco y ahí la niña tenía, no esta Barbie, probablemente, que es muy avanzada porque tiene la guagua, pero tenía Barbie, tenían Barbie y todo era de Barbie. Esto, dicen los decoloniales, y nosotros y nosotras tenemos que debatirlo y pensarlo y reflexionarlo, ¿no? Es generalizar. Yo creo que es generalizar. Yo creo que es adjudicarte un género. Cuando te regalan esta muñeca y otras, ¿no? Yo creo que te están adjudicando un lugar donde se supone que deberías estar. Eso sería generalización y eso sería generalizar. Es muy importante que ella sea reproductora. En algún momento debatiremos más, pero ser reproductora, ser la reproducción es un trabajo que necesita todo Estado capitalista, ¿cierto? Y es súper importante para eso que las mujeres sean heterosexuales, que estén con matrimonio, digamos, casadas con un hombre, porque no basta estar casada, hay que estar casada con un hombre, ¿no? Y reproducir la estirpe de ese hombre, que va a llevar además el apellido de ese hombre, una es señora porque está casado con un hombre, y una es señorita porque no está casada con un hombre. Bueno, en Chile también señora a veces como dice vieja mierda, ya señora, ¿no? Pero claro, sí, también tiene como esa onda, ese tono, digamos. Pero claramente, ser heterosexual es muy importante para un sistema que requiere de gente que trabaje, que reproduzca, que haya más... a menudo nosotras en los 90 decíamos eso, hoy día hay más explicaciones, pero decíamos esto de más obreros, ¿cierto?, para el trabajo, para las grandes empresas, y más empleadas domésticas también para los barrios ricos. También uno lo puede complejizar mucho más eso, pero claramente la reproducción es un hecho económico. Se puede creer, ver, pensar, sentir, ¿no?, como regla esto. Esto es parte de una... cosas que subieron unas feministas que parece que en los años 50 se enseñaba así a las mujeres, ¿no?, cómo se era dueña de casa. Entonces se cocinaba con placer. Esto como regla, pero sobre todo como una obligación para todas las mujeres, ¿no? Ahí hay generalización también. Pero uno también puede sentir estas otras cosas, ¿no? Y ahí ya las vivencias empiezan a guatear con el discurso, ¿no? Porque un discurso es, mira, está súper bien esto, cocinas con placer, es súper bueno tener una muñeca rubia que tiene un guaguita adentro y que reproduce y que es mamá porque es una buena madre y una buena esposa, entonces. Pero cuando tú no vives de esa manera y como millones de mujeres hemos vivido tensiones en esa vida, es cuando empieza a guatear y empieza a surgir algo que las psicólogas le llaman disonancia emocional, que es cuando suena mal algo adentro. Es como si tuviera ahí una fricción constante entre la que tienes que ser y la que de verdad sientes que estás siendo. ¿Sí? Y que no te gusta ser la que tienes que ser, por ejemplo. Ves lo que aprendes a ver. Y esa es una imagen típica de una familia, por cierto, blanca, que puede ser de acá la familia, pero eligen a los modelos más blancos y a las niñas más rubias, ¿cierto? Lo que quieres ver también, esta imagen de esta mujer supuestamente tan regia, ¿no?, tan regia, y lo que puedes ver, ¿no?, una aprende a ver. Por eso es que cuando yo elijo una imagen, yo veo una cosa y pienso que voy a decir algo, y alguna chica y alguna compañera de un taller me dice, no, pero yo veo otra cosa, yo estoy viendo otra cosa, o estoy viendo más allá de lo que tú ves, ¿no? Yo estoy viendo una imagen de una niña psiquiatrizada, y eso ella lo está viendo desde su vivencia. Yo estoy viendo unas enfermeras trabajando, ¿no? Es tremendamente importante descubrir eso. Y claro, yo no es que piense, y yo les pido disculpas si lo que muchas de las cosas que yo digo las saben y yo estoy como diciendo cosas obvias. Sin embargo, a mí me ha costado comprenderlo, me ha costado entenderlo, y he descubierto que en ese camino he logrado entender hartas cosas, y que además es muy distinto comprenderlo racionalmente que vivenciarlo desde la conciencia. ¿No? Desde una conciencia corporal de que, ¿qué me está pasando? ¿Por qué veo a este personaje y me molesta? ¿No? Llega, no sé, esta mujer rapada, o este hombre negro, o esta mujer mapuche, y no me gusta. Algo me pasa, me alejo. ¿Por qué? ¿No? O llegan estas dos mujeres que van de la mano por la calle y yo las veo y ¡ay! ¡Qué cosa tan! Me da, a mí me han dicho en talleres, pero es que me da asco. Bueno, es súper importante darse cuenta que el asco es algo que te está pasando adentro de tu cuerpo. El asco es tuyo. Es tuyo. A ti te está pasando. Y cuando una siente asco, probablemente es porque hay algo adentro de una que una quiere sacar, ¿no? Por ejemplo. Yo podría hacer esa reflexión desde mi mirada terapéutica, ¿no? Podría hacer esa reflexión. Entonces, cuando algo o alguien a mí me molesta mucho, el problema no está solo en el sistema. Por eso a mí me carga esta demagogia de las izquierdas, ¿no? De el sistema y el sistema. Sí, sí, el sistema ya. Sí, bien. Critiquemos el sistema es una mierda. Sin embargo, ¿sabéis qué? Lo que te está pasando también te está pasando a ti. ¿Has descubierto cómo y desde dónde te está pasando? ¿Desde dónde estás sintiendo lo que estás sintiendo? ¿Qué te molesta tanto en la otra? ¿Qué te molesta tanto en la señora que pasa por tu puerta y va y en realidad es una señora porque es casada, pero anda con una mini y es terrible regia y no sé, y va ahí caminando y aquí te da, ¡hostia, tenía rabia! ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando a ti? Porque la loca no tiene ningún problema. Ella no tiene ningún problema, está feliz, probablemente se siente terrible, regia, bella, maravillosa y está gozando eso. La, el problema lo tenés tú, porque tú estás mirándola con esa rabia. A ti te da la rabia, la rabia es tuya. A ti te pasa algo con tu rabia. Y esa rabia te dice algo de ti. Algo de ti, más que de la otra, ¿no? Una mujer en una esquina, yo hago este ejemplo a menudo en taller, una mujer en una esquina con una minifalda, 10 de la noche, oscuro, ella muy bonita, parada. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Alguien dice qué vemos? ¿Qué podríamos ver? Puede ser tal vez una postura. Claro, es lo primero que vemos. Es lo primero que vemos, y todas lo vemos, ¿no? Tú te atrevías a decirlo, pero todas lo vemos, ¿no? Yo creo que yo ya no veo eso. Ah, probablemente tú ves una cosa. Yo dejé de verlo hace mucho tiempo, ya. Cuando yo comencé a practicar el otro lado, así como ya. Yo tenía acceso a cierta parte de la información. Y cuando fui decidiendo hacia dónde me iba a dirigir, qué, cuál iba a ser la información que me iba a interesar y cuál no me iba a interesar, porque yo sabía que estaba mal, que era mentira, que me estaba haciendo mal, comencé no a ver lo que se supone que todo el mundo ve, porque eso me lo enseñaron. Bien. Y esa práctica yo la quiero dejar fuera. Sí. Entonces, claro. Como generalizar con quién la esquina... Vemos una regia y a mí por lo menos eso ya no me sucede. Y eso también tiene que ver con tu vida, tus vivencias, lo que has aprendido, lo que... En fin. Ciertamente. Claro. Ciertamente. Entonces, claramente, la mayoría de la gente ve esto otro, ¿no? Y nos han enseñado a verlo. Podría ser cualquiera. Cada vez con más gente que o sea, no lo ve. Es que podría ser así y podría no serlo. Pero la verdad es que el problema no... Ella está ahí y sabe por qué está. Y ella sabrá por qué está. El problema es lo que yo estoy viendo. Es una representación porque compartimos todos y por eso es que como que sintonizamos que podemos ver eso. Sí, por cierto. Pero sí está esa, como ese juicio de que siempre va a ser así. No, claro, es un juicio, es claramente un juicio y es un juicio de valor. Y es un juicio que deberíamos dejar como de lado también, porque cuando decimos, oye, ¿y qué, y por qué? ¿Cuál es la maldad que una prostituta está en la esquina? Como asociándolo a algo negativo también. Sí. Entonces es un doble uso negativo que le estamos dando. Sí. O sea, ahí hay muchas reflexiones que hacer, por cierto, sí, Antonia. Yo creo que ahí hay muchas reflexiones que hacer sobre lo que vemos, pero la reflexión a la que yo las quiero llevar también, además de la que tú nos propones, es que nosotras somos, o sea, necesitamos mirarnos nosotras. Saber qué estamos sintiendo y desde dónde estamos sintiendo lo que sentimos. Porque probablemente eso nos diga más de nosotros que de esta otra mujer que no sabemos qué está haciendo ahí. No es que sea imposible... ¿Ah? No es que sea imposible ver, creo yo, ¿no? Es que para ver, yo creo que es bueno darse cuenta, y cuando yo hablo de darse cuenta es una muletilla de la terapia que yo hago, que es la terapia gestal. Porque el darse cuenta en esa terapia que yo trabajo no es pensar, no es racional, no es solo hacer discurso y hacer discurso consciente, sino que es un vivir desde tu cuerpo el darte cuenta, que este cuerpo entero se remueva y tú te des cuenta, ¿no? A eso me refiero. Creo que es bueno al menos saberlo y poder practicarlo y saber que... influyen en lo que interpretamos, ¿no? todo lo que vivenciamos influye en nuestra memoria, influye en nuestra memoria, o sea, en nuestra historia, en nuestra biografía, en nuestro territorio, nuestra clase, por cierto, y nuestro ser mujer, ¿no? Influye claramente, desde ahí estamos mirando. Aquí hay biografía, memoria, territorio. Y no es una suma, eso es como bien importante, ¿no? En esta propuesta, digamos, no es una suma. Mi clase, mi territorio, mi ser mujer, no es 2 + 2 = 4. Es como la idea de el mapa, no es el territorio. Porque uno puede ver un mapa de Temuco, pero Temuco es mucho más que eso, ¿cierto? Ahí están pasando muchas cosas. Entonces, esa es un poco también la idea, que no es una suma esto. Los decoloniales le llaman interseccionalidad, que es una palabra difícil, como intersecciones, ¿no? Que se van cruzando, y en ese cruce hay una configuración, o sea, se va formando una figura que es una sola figura, porque no se está sumando nomás. En realidad depende, porque hay algunas decoloniales que dicen que la analogía de la interseccionalidad no sirve, porque las identidades no son momentos que no son identidades que se cruzan y que una sola es lesbiana y negra en ese cruce, sino que corren en paralelo y que uno lo va haciendo siempre al mismo tiempo. Sí, hay entre las decoloniales, mañana, si en un momento podemos, porque no es el objetivo tal del taller, podríamos hablar de algunas decoloniales que me parecen súper interesantes y de sus críticas a los hontes decoloniales, sobre todo a los grandes decoloniales. Pero claramente hay miradas distintas dentro de esta misma mirada. Estoy hablando entonces de una experiencia concreta, ¿cierto? Una experiencia situada. O sea, también le llaman así, experiencia situada. Que uno está situado en un lugar. Esto es una forma de decirlo, una propuesta, que no es todo lo que hay sobre esto, ¿no? La idea de objetividad, neutralidad, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de mía y de otras, es muy colonial. El imaginar que uno puede ser neutral, ¿no? El colonizador generalmente cree que es neutral y que puede estudiarnos, entonces. Para eso se ha creado la antropología como ciencia, ¿no? Que es la ciencia de ir a estudiar a otros, ¿no? Entonces yo me voy donde están unas lesbianas y las estudio, a ver cómo son, qué hacen, cómo viven. Pero yo estoy parada desde otro lugar, no soy ellas, ¿no? Evidentemente que hay otras formas de investigación que se hacen hoy día, investigación acción, se llaman, en fin, la investigación en un sentido comunitario. Sin embargo, yo más que debatir con la ciencia, lo que aquí debatiría es la idea de ¿podemos realmente ser neutrales frente a otros y a otras? ¿No? Esa sería como la... Yo creo que nadie es neutral. Eso es lo que yo imagino, ¿sí? Y propongo. El colonialista siempre cree que es objetivo, que es neutral, que tiene la verdad, y cree que tiene derecho a definir obligaciones de la colonizada. Vamos a hablar ahora inmediatamente de las mujeres en tanto generalizadas y colonizadas. Entonces, por ejemplo, este colonizador imagina que nuestra obligación es ser madre, esposa, muy sacrificada, heterosexual, dulce y a su servicio. Aquí yo no estoy hablando de sexismo, esto que le llaman sexismo en el género, no, yo estoy hablando de esta imaginación, que además hay base de... por ejemplo, en el tráfico de mujeres, para imaginar que el colonizador siempre está definiendo a la colonizada, ¿no? En el tráfico de mujeres, que hay millones de mujeres en trata en este momento en todo el mundo, ¿no? Especialmente de los países donde cayeron los socialismos, muchas, se elige a estas mujeres de una manera determinada, ¿no? Y hay una actuación determinada. Y estas mujeres son asesinadas en la trata de mujeres a partir de definiciones como esta, ¿no? De la definición de heterosexualidad obligatoria, de la definición del servicio, ¿no? El servicio, la mujer que entrega servicio, ¿no? El feminicidio, como esto que hemos aprendido en los últimos 10 años en Chile, hablar de femicidio, porque antes y ahora se dice feminicidio, que hay algunas sutilezas de distinción. El feminicidio generalmente es porque la maté, porque ella no era como debe ser una mujer. Hizo algo que no corresponde con cómo debe ser una mujer. O no hizo aquello que corresponde como debe ser una mujer. En cualquier caso, quien asesina a esta mujer está decidiendo y definiendo quién debería ser ella y cómo debería ser. Y como no coincide con aquello que él decide, y que no decide solo, porque lo deciden siglos de patriarcado, lo deciden, no es que sea mentira, las mujeres tenemos que ser así. Esto es género, esto es generalización, no es un chiste. O sea, de verdad que tenemos que ser así. Y cuando tú no eres así, tienes problemas. Y creo que todas las que están aquí sentadas saben que cuando no coincides con cosas como estas, tienes grandes problemas en tu vida, ¿no? Entonces, aquí no hay una definición, y yo quiero poner énfasis en eso, no una definición simbólica, ¿ya? No es esta cosa que le gusta mucho en la idea del género y del sexismo, decir, no, es que es un símbolo, no sé, las mujeres van de un color, los hombres de otro. No, esto no es un símbolo. Esto tiene aquí, a partir de estas definiciones, que yo las pongo así muy básicas, pero que hay muchas otras cosas que decir, digamos, a partir de estas definiciones hay una ganancia de privilegios, y por eso la impunidad en los femicidios. Del 40 al 50% de las mujeres asesinadas en el mundo son asesinadas por razones machistas, ¿no? O sea, porque no hicieron lo que debían hacer, o porque hicieron lo que no debían hacer. Tuvieron amantes, o no tenían la comida lista. Y él llegó y la mató. Porque nunca tenía la comida lista, porque es floja, porque es sucia, porque es desordenada, ¿no? Ella no coincide, y por lo tanto... claramente, digamos, ella, y aquí hay una cosa concreta, porque esa es una ganancia. Esa es una ganancia no solo para el marido, que también es un hombre pobre, probablemente, si es que la mujer era pobre, ¿no? Es una ganancia para un Estado. Hasta el 45% de un Estado desarrollado lo da el trabajo impago de las mujeres, ¿no? El trabajo impago que hacemos las mujeres en el mundo, hasta el 45% del Producto Interno Bruto de un país desarrollado, ojo. Y las mujeres en la zona metropolitana trabajan el doble de los hombres, por estadísticas, hay estudios de eso, ¿vale? Al final está en la bibliografía. Trabajan el doble, y el tiempo libre que los hombres tienen en la región metropolitana son 4 horas. Mientras las mujeres tienen media hora, y esa media hora hay que ver si comen en ese rato o algo así, porque no hay tiempo para comer, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que esta definición colonialista no es un símbolo. Esto significa platita en mano de los estados, de los gobiernos y de las clases acomodadas. Y para los hombres significa la impunidad, ¿no? La impunidad de poder matarnos o violentarnos, y poder decir la violencia, pero es que andaba con minifalda, pues. No es como debe ser, ¿cierto? O es mentira, las mujeres siempre inventan que las violamos, ¿no? A esto se le ha llamado la colonialidad del poder, ¿ya? Y la colonialidad del poder, que es distinta al colonialismo, pero que ya lo podemos ver mañana, ¿no? La colonialidad del poder habla, por cierto, ¿no? Nos atribuyó a las humanas y a los humanos una sola forma de sexualidad, un solo dios, que es el dios de los blancos, ¿cierto? Y una sola historia universal, que es única, que es correcta, que es natural. Esto está pintado en el 1538, en el mismo siglo de lo que le llamaron conquista, ¿no? Esto también está pintado por el mismo pintor en ese mismo siglo, y es una sexualidad que evidentemente culpa a las mujeres, por supuesto que es blanca, que es eurocentrada, que es muy racista, es machista y es misógena, ¿no? O sea, misógena, ¿no? Odio a las mujeres, desprecio a las mujeres, burla hacia las mujeres, ¿ah? Eso es la sexualidad que se nos dijo que era, ¿no? Ahora, el patriarcado, y esto es como súper importante decirle nuevamente, chiquillas, me disculpo si ya muchas saben todo esto que estoy mostrando. El patriarcado no existió siempre. Aquí hay diosas de Asia y también de Europa. Esta es la Venus de Wimbledon, de 25.000 años antes de Cristo, en la lectura occidental de la historia, ¿no? Porque esta línea de la historia es una línea occidental. Allá está la Venus de Lausel, ¿no? Y aquí está en Turquía, esto ya es hacia oriente, ¿cierto? En lo que hoy día es Turquía, que en ese tiempo se llamaba Kataluyuk, al parecer una diosa de 6.000 años antes de Cristo. Eso es a lo mejor lo que ustedes imaginan también, imaginamos mucho por cultura occidental. Pero aquí hay la diosa que claramente, si ustedes la miran, no es la diosa, o sea, no es sapiens sapiens, ¿no? Es cosa de mirarle la cara, mirarle el rostro, la frente, ¿no? No tiene una pinta de sapiens sapiens, o sea, no es como el homo sapiens sapiens, ¿no? Es probablemente un grupo anterior de humanos. Mucho antes de creer en un dios varón, los pueblos creían en las diosas. En Abyayala, que significa tierra madura, ¿no? Es un significado, por lo menos, Abyayala como América Latina y el Caribe. Ahí está la diosa azteca pariendo, y es súper interesante además que este humano que está saliendo de ahí no es una guagua, no tiene cara de guagua tampoco, ¿no? Y uno podría imaginar que esto de alguna manera es un símbolo también, ¿no? Es decir, aquella que pare a la humanidad, porque si las mujeres se preñan y sale la guagua, muchos pueblos habrán imaginado que eso mismo podría estar pasando, ¿no? Con toda la humanidad. Es interesante también decir que la imagen de esta diosa pariendo fue cambiando a través de los siglos. Y cuando era la imagen de los toltecas, que son los que fueron vencidos por los aztecas, que eran enormemente patriarcales, la Malinche era tolteca, ¿ya? No era azteca, era tolteca. Y fue hecha esclava primero por los aztecas y después por los blancos. Y esta imagen fue cambiando, porque de ser la diosa, después los aztecas le llaman algo así como la señora de la basura. Del sexo y la basura. De la Malinche igual, porque es como súper diabolizada en la historia, la traidora, ¿a quién? Claro, no se podría preguntar a quién traicionó. Fíjate que a ella la vendieron, claro, los toltecas a los aztecas, ¿cierto? Como esclava, claro. Y luego los aztecas la entregaron a los blancos que llegaron. ¿A quién traicionó? Claro. Era su enemigo también. ¿A quién traicionó? O sea, ella fue colonizada doblemente, ¿no? Por su pueblo y por los blancos. Esta diosa después le pasan a llamar la señora de la basura. Es bien interesante cómo va mutando la imagen de la diosa azteca y se va transformando en una especie de puta, ¿no? Porque eso es lo que ella dice, la señora del sexo y la basura. Poco eso. Esta imagen hay historias de los pueblos aztecas en algunos escritos donde se habla así de ella. Ahora, esta imagen también una podría, y nosotras podríamos interpretar que es una mujer dueña de su reproducción, ¿no? Está pariendo, además está pariendo encluquillada, como parece que es una, o sea, es mucho más fácil. Yo, ¿por qué no sabía esto cuando parí? Porque de verdad es mucho más fácil, porque el dolor que te vivís cuando te tienen en la camilla, a las mujeres nos han puesto en la camilla a parir, ¿no? Y las mujeres por siglo hemos parido de pie o en cluquillada. Pero uno además podría imaginar que la diosa es dueña de su propia reproducción, y de hecho no solo nosotras lo imaginamos, sino que varios pueblos también lo dicen, que lo voy a mostrar más adelante. Pero estas son distintas imágenes, algunas más simbólicas, más de fantasía, y otras más reales, ¿no? De hembras y diosas en Ayayay, porque finalmente las sapiens sapiens somos las hembras humanas. O sea, somos otras animales, ¿no? Que somos estas animales humanas. aquí está, hay una imagen también un poco fantasía, pero es lo que me interesa aquí mostrar, que también parece que le llamaban Amarucá a estos territorios, ¿no? Por ahí en algún lugar en la historia general de las Indias, Francisco López de Gomara, que es un cura de 1555, siglo XVI, habla de eso, ¿no? Y también dice que los que vivían ahí le cuentan, cuando él llega, le cuentan que salieron todos del mar con sus peces. Es súper parecido al relato que hoy día nos hacen de que ni siquiera es evolucionista, sino que es mucho más avanzado, ¿no? Que habríamos salido microorganismos desde el agua y nos habríamos transformado, habríamos sacado patas y habríamos vivido como humanos después, ¿no? Habríamos ido mutando. Decían que salieron del mar con todos sus peces y creían que de una cueva salieron la luna y el sol y de otra el hombre y la mujer primera. Es algo que le cuentan a él cuando llega acá, a Vyayala. Lo otro que está relacionado también con la historia de las serpientes, yeah. Porque amar también significa, amar significa serpiente. Mira, claro. Entonces también es como este ser anfibio que viene del agua y que es creador de la vida también y con el que se relaciona siempre la... Qué bueno, claro, sí. Claro, de ahí tiene que venir probablemente lo de Amarucá. Amarucá, sí. También dice él y cuenta, porque la imagen que tenemos de nosotras y de nosotros ancestralmente, de nuestras ancestras, es la imagen que nos devuelve el colonizador. Esa es la imagen que tenemos, tenemos pocas imágenes propias, ¿no? A lo mejor algunos pueblos como los aztecas, los mayas, tienen, los incas, tienen bastante más, códices se llaman, ¿no? Su escrito. Pero nosotras en general tenemos un poco la imagen que nos devuelve, y quienes han estudiado y han investigado, y que hay muchas mujeres que han investigado estas cosas, de ahí lo saco yo, han ido especialmente a los libros escritos por los colonizadores, por los curas que vinieron a colonizar, también fueron a los archivos de la Inquisición, ¿no? Porque ahí aquí nos quemaron tupido y parejo, igual que en Europa, ¿no? Entonces también ahí fueron a buscar esta imagen que nos devolvía el colonizador. Dicen, andan desnudos, él dice, andan desnudos, no se guardan lealtad a maridos a mujeres, ni mujeres a maridos. Es interesante porque una podría mirarlo desde el lado de él, claro. De hecho siempre hablaban en estos escritos que lo inmorales que éramos acá, o sea, estos pueblos éramos para su mirada enormemente inmorales, ¿eh? Entonces no se guardan lealtad, probablemente todos con todos, sino todas con todos, ¿eh? Algo así querría él decir, uno está interpretando lo que él decía. Ahí, yo me puse muy feliz hace poco de haber encontrado esta bibliografía, ¿ah? Porque no sabía dónde estaba la búsqueda hasta que la encontré. Entonces hay un libro que se llama Usos y Licencias Sexuales, y de hecho en la página 294 está, y eso fue maravilloso encontrarlo, se hizo en Venezuela el libro, y ahí hay escritos del jesuita Pedro Pero Correa, así se dice, ¿no? Pero Correa, eso no sé cómo se dice. Ahí. ¿Abajo? No, allá, perdón. Allá, arriba, en el de arriba. Pero Correa. Pero Correa, sí, ya. Yo no sé portugués. De 1551, que llega acá y él relata. Acá hay muchas mujeres que realizan oficios de hombre y tienen a otras mujeres con las que están casadas. ¿Era mi abuela? Sí, probablemente, claro. Y si ustedes ven este grabado, que está entre los grabados rescatados, que no parece que no tiene autor, pero si alguna vez lo encuentro, se lo voy a decir. Pero Huamán Poma, el Inca Huamán Poma, hace muchos grabados, pero este no es de él, ¿eh? Creo que no es de él, no estoy segura. Pero este es un grabado como de los grabados rescatados de aquellos tiempos. Y si ustedes ven ahí, a mí eso me parece transgénero. Sí, claramente, o sea, sí, no son. Si uno se fija y uno les mira, uno dice, claro, ¿cierto? ¿No? Hay pene, pero también pechos, en fin. Uno podría imaginar muchas cosas a partir de la mirada que tiene aquel que dibuja, que mira la realidad y la dibuja. ¿Qué es lo que podemos tener de ese tiempo? Otra cosa que dicen, son grandísimos sodomíticos. Y aquí hay una pintura, los historiadores homosexuales de América Latina, especialmente brasileños, se han dedicado mucho a investigar su historia. Entonces dice que una de las cosas que decían es son grandísimos sodomíticos, ¿ya? Y en 1513 Vasco de Balboa encontró indios homosexuales, por así llamarle, digamos, desde la mirada del colonizador, ¿no? Porque ni eran indios, ni a lo mejor no podríamos decirle homosexuales, no sé cómo se verían ellos a sí mismos, pero en el Istmo de Panamá, y mataron a 40 con perros. Ellos traían perros especialmente amaestrados para matar personas, ¿no? Así vinieron, no vinieron aquí a conquistarnos, así como con sombra. No, ellos vinieron a matar y a robar, ¿no? Y había que matar para robar. Pero además vinieron a decirnos cómo teníamos que vivir. Y ese es el colonizador, el que te dice cómo tenés que vivir, ¿no? Y esto es un hecho histórico, digamos, que por suerte muchos historiadores homosexuales en América Latina han estado descubriendo. Y es muy bueno poder leerlo, digamos, y encontrarnos con eso. Aquí hay un grabado de gente de este territorio, hombres y mujeres, colgadas, ¿cierto?, quemadas por salvajes, por herejes, por inmorales, por sodomitas, por lesbianas, ¿no?, por estar con otras mujeres, ¿no?, por brujas, especialmente. Y ahí hay un tema muy importante en esto que le llaman brujería. Porque hay un pecado específico para estos territorios, que es el pecado de la salamanca. Así solo se llamaba el pecado de brujería de este territorio, porque en Europa no eran brujas nomás, las quemaban y eran brujas. Pero acá se llamaba salamanca, que significa una junta de brujas, de indias, desde su mirada, ¿cierto? Y de negras, que habían ya traído esclavas negras, ¿no?, haciendo, y mestizas también, haciendo hechizos, ¿no? Y quienes han estudiado esto, especialmente mujeres, han dicho que fue una forma de resistencia que las mujeres en este territorio hicieron. Y dijeron también que por qué se resistían las mujeres en este territorio, porque eran las que más perdían. Con la alianza del colonizador con el hermano de mi mismo pueblo, la alianza patriarcal de ellos dos, coludidos para transformarme en una dama de su casa, ¿cierto? Soy la que más pierde. Entonces me resisto como sea, con brujería, si le quieren llamar, con lo que sea, ¿no? Pero parece que el área de la magia y los hechizos fue un área de resistencia súper importante. Es importante decir que la colonia separó sexo de reproducción. Creo que uno tiene que imaginar esta separación, ¿no? Sexo de reproducción. No es, claro, porque probablemente para muchos pueblos la diosa es, tiene sexo, padre, reproduce, pero es todo eso. ¿No? Es una figura, pero cuando tú separas el sexo por un lado y la reproducción por el otro, ya estás haciendo, ya estás dividiendo a esta mujer, ¿no?, a este ser humano que es hembra. También separó reproducción de placer. Yo me baso en Vitale, padre, en el compañero Vital, Luis Vital, ¿ya? Que yo lo quiero muchísimo, que me cae mucho mejor que Salazar, y que yo lo conozco de la vida y que lo conocí, por suerte. Y él fue el primero que escribió estas cosas, ¿no? Uno de los primeros hombres que escribió estas cosas, porque habían ya mujeres estudiando, por ejemplo, en Bolivia y en otros lados. A esto las feministas radicales, lesbianas feministas radicales de los años 60 le llamaban sexo social, no le llamaban género. Decían, esto es sexo social, o sea, es cómo el sexo se relaciona en la sociedad. Así le llamaban ella. A mí me gusta la idea de sexo social. Entonces yo le puse sexo social a la. Me cuesta un poco entender la. ¿De sexo idea social? Sí. ¿Ya? Es cómo, cómo la sociedad lee el sexo, básicamente. Están hablando. Es que la palabra género es una palabra nueva. ¿Ya? La palabra género la empiezan a manejar algunas feministas en los años parece que incluso yo diría que 70, además que se inventa en la psiquiatría, ¿no? En la, y luego la toman, ¿no? Y hay unos escritos de una mujer que se llama María Milagros Garretas, le voy a dar la bibliografía, una mexicana, que ella dice, al principio nos pareció tan bueno el género como concepto, porque nos explicaba muchas cosas, y después nos dimos cuenta que era un completo desastre. ¿Española? ¿Ah? Española, yo pensaba, ya. Que era un completo desastre para estas feministas. Entonces es importante, digamos, claro, esa es la idea, no existía la idea del de, concepto. De, ¿ah? Sí. María Milagros Garretas, creo, pero te voy a dar, y a lo mejor la tengo aquí al final de la presentación, no lo recuerdo. Pero yo, y en eso soy honesta, yo mando la bibliografía, mando los textos, mando esto, lo mando, ¿ya? Y lo hago, ¿eh? Es verdad, no es como una promesa. Yo pensaba ahora viendo eso, sí. ¿Puedes volver a la anterior? Sí, pues, allá. Yo creo que esa foto está el celular, ¿no? Allá, anterior. ¿Anterior? ¿No molesta? ¿Ahí? Ya. ¿A quién le molesta si una persona? No. Tienes que preguntar, claro. ¿Esa? Sí. Sí, que también la colonia, entiendo lo demás con al decir que la separó el sexo de la reproducción, pero también lo unió, ¿no? Como que el sexo es en definición del sexo reproductivo. Claro. Y la reproducción también es un placer para las mujeres, bueno, no necesariamente lo es. Yo creo que el proceso probablemente fue distinto y lo que hoy día obtenemos es esto, ¿ya? Pero pareciera, desde la mirada del Vitale, que a mí me parece interesante, más adelante tiene también más datos, es como aquí no había esta idea de la heteronormatividad, ya no lo dice así él, pero aquí no, estos pueblos no tenían globalizada la idea de la heterosexualidad obligatoria. Y llegan y entonces nos empiezan a colocar el concepto de sexo, ¿cierto? Y de reproducción. Y por ejemplo, las esclavas no podían tener sexo, podían tener solo reproducción. Pero no podían ser violadas. Pero claro, era un objeto sexual, digamos, pero no como objeto sexual, ¿eh? Sino que era, no sé, en muchos pueblos ancestrales y muchos pueblos que conocemos, las primeras, en Cuba, por ejemplo, las primeras iniciaciones que hacen los hombres es con las hembras animales, mamíferas. En Colombia también escuché eso, que se llamaba la burra. Sí, con las ovejas también. Entonces estamos hablando aquí en lo que el territorio de Chile, en el lado del norte, existía un lugar donde era un depósito de esclavos, ¿no? Y se hacía reparto de esclavos, se avisaba en el diario, ponte tú, hoy día reparto de esclavos, entonces que vinieran los señores a repartírselo, ¿no? Es como hoy día reparto vacas, ¿no? Hoy día reparto, entonces la violación que nosotras significamos como violación es más bien, yo creo, es el reparto de estos animales, ¿no? Que también pueden ser penetrados. Sí, es que yo creo, a mí me hace como mucho ruido como esta parte, porque creo que se usa como mucho desde los términos que le da la academia, ¿sí? ¿Ya? Porque por ejemplo, sí me hace ruido pensar que la colonia fue la que separó el sexo y la reproducción, porque a mí, siguiendo esta idea como de las diosas o del respeto que había antes como hacia las mujeres o hacia esta figura de la hembra, fecunda de vida, fecunda, en realidad. Sí, sí. También tengo la idea de que las mujeres también decidían sobre su sexualidad y sobre su reproducción de una manera mucho más... O sea, ellas podían separar lo que, por eso, podían separar la sexualidad placentera con cuando estaban también en decisión de parir o de reproducirse. Porque sí tenían como esta relación mucho más armoniosa con los ciclos, con sus ciclos hormonales. Y tengo esa mira, idea. Entonces, como que tal vez me confunda ahí como con lo que entendemos por sexo, lo que entendemos por reproducción, porque yo no lo estoy entendiendo, no sé, como que me hace ruido. Creo que sí es una idea colonial más que nada, como el estar, como la esta separación, la separación la reproducción del placer con la reproducción, por ejemplo. Yo creo que son cosas que podemos debatir claramente y que no hay verdades hechas. Sin embargo, una de las cosas que a mí siempre me complica con esta idea de que las mujeres antes, porque la verdad es que las mujeres antes, o sea, son los distintos pueblos, y en esos pueblos hay distintas prácticas, y de hecho muy distintas, no globalizadas como hoy día nos imaginamos el mundo, ¿no? Sí, claro. O como lo vivimos, porque hoy día el mundo es como globalizado, es como heterosexual así transversalmente, ¿cierto? Transversalmente matrimonio, transversalmente más o menos esto significa esto, ¿no? En cambio aquí estamos hablando de diversos pueblos, pero lo podemos como claramente debatir. Digamos. Porque también son ideas que no... Cuando sí puede sonar incluso, estamos hablando de colonialismo y puede sonar incluso colonial decir esto de las mujeres antes o las indígenas antiguamente, ¿cachai? Porque también tiene como que se relaciona igual como con esta mitología que uno puede tener, como que sea de nosotras, ¿cachai? Claro, como de antiguamente las mujeres hacían esto. Sí. Pero sí, yo lo digo también desde mujeres que escuchamos indígenas, de que son de otros territorios, que no es tan lejano también esa práctica de saber, de estar en sincronía con los ciclos de la naturaleza. Entonces tampoco me parece que es algo como tan en la antigüedad, sino que es algo que yo creo que se perdió, casi que fue parte también de esta invasión, de perder esta sincronía, porque también mirándolo desde lo, como tú has hablado de las hembras y de lo animal, y como ellos mismos como pensar en la mujer como un objeto penetrable, así como lo eran las ovejas, las vacas y eso. También si vemos a la cómo son los ciclos de las mismas otras animales, también tienen un control, tienen un periodo de fertilidad, tienen un periodo, ¿cachai? Así como nosotros también lo tenemos. Entonces también está como, creo que viene como lo distinto es que en las hembras humanas desaparece el estro. En una, el estro que las hembras humanas, al parecer en algún minuto, que además tenemos un gen distinto con las gorilas, me parece, ¿no? Un gen distinto, en general, los humanos, tienen la época de estro, que se llama estro, que esto lo estudiaron harto las feministas, ¿ya? La época de estro es que el animal hembra, digamos, expide un olor, y ese olor el macho lo ubica, ¿ya? Y cómo se las arreglaron, por ejemplo, algunas hembras como las gorilas y otras, porque cuando el macho quiere que tenga solo su, los machos más patriarcales quieren que tenga solo su ejemplo, ¿no? Su guagua, su cachorro. Entonces lo que hacían las gorilas es que tenían sexo con muchos gorilas distintos, ¿no? Para que el tipo quedara perdido finalmente y no supiera de quién es el crío, entonces no lo va a matar, ¿ya? No lo va a matar. En las humanas desapareció el estro. En el proceso de las humanas, en algún momento desapareció el estro, y para muchas feministas la interpretación es, hicimos desaparecer el estro, ¿para qué? Para que los machos nunca supieran cuando estamos en un momento de querer reproducir. Es como el secreto de las hembras humanas, ¿no? Es decir, yo solo lo sé, y el macho no puede saberlo, ¿no? Para que no tome esto, digamos, para que no me tome, para que yo lo decida, al final. Es una interpretación feminista, ¿sí? Feminista radical, digamos, puede haber otra, ¿ah? Y lo otro que te iba a decir, Victoria, es que además tiene que ver mucho con una lectura materialista de la historia, ¿ya? Esta forma de plantearlo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con las feministas materialistas. Podemos seguir debatiendo eso. Bueno. Aquí, digo otras cosas, ¿no? Como que el colonialismo y la dominación moderna, ¿cierto? Nos vistieron de españolas. Niñas y mujeres fuimos desarraigadas de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque resulta que los hombres se los llevaban a la mita, ¿ya? La mita era la esclavitud de los supuestos indígenas, hombres, machos en general. Parece que llevaban a veces mujeres también, pero más que nada. Y los, era como en Egipto, ¿no? Cuando van construyendo las cosas, ¿cómo se llama? las pirámides y que el tipo se va muriendo nomás porque no le da comida, no le da agua, porque al final lo tenéis para eso, ¿cierto? Así va la mita, aquí. La mita era un lugar donde los hombres morían y morían y morían como moscas. Entonces sacaban a los hombres para llevar a trabajar y las mujeres se quedaban solas en las comunidades. Por lo tanto, o algún hombre las tomaba y se las llevaba y las desarraigaba, algún hombre colonizador. Una cosa que siempre dicen, y es un debate entre las feministas también, es esta idea de feministas de América Latina, esta idea, ¿qué es el mestizaje? Que es súper complicado, es un dato complicado, de hecho no es así simple, es una discusión política súper fuerte, hay quienes dicen que no hay que hablar de mestizaje. Ahora, la historia de este mestizaje, sin debatir sobre si mestiza o no mestiza, la historia de este mestizaje es una historia de violación, de abuso, pero también de explotación sexual sobre todo, ¿no? Porque claramente muchas mujeres de este territorio se fueron con los blancos para comer. Para comer, así como si me iba con él, si me vestía señora y me iba con este loco, me iba a mantener, digamos, iba a mantener a mis guaguas también. No quería yo quedarme probablemente en esta comunidad donde habíamos puras mujeres y que teníamos ahora que empezar a trabajar más, porque había que pagar los tributos al señor y además comer una, digamos, ¿no? Y las guaguas. Y sin los hombres para hacer el trabajo que había en ellos. Entonces, las mujeres también son desarraigadas, pierden reconocimiento social en esta lectura materialista de la historia. Se crea la servidumbre de las mujeres, eso es un grabado real de Huamán Poma, el que está allá, ¿no? Hay una pérdida de derechos para quienes hablan de derechos. Y se coloca... ¿Cómo se llama el grabado? ¿Perdón? Huamán Poma. Huamán Poma, es un inca. Sí, al final está la bibliografía de ella, ¿sí? Que lo puedes encontrar además su grabado. Huamán Poma, que era un inca, parecido a la historia, a una historia nuestra que tenemos. Él fue un niño robado por los españoles, se lo llevaron, lo criaron y después él volvió. Y tiene una mirada, yo creo, muy colonialista. Pero también nos muestra mucho de lo que pasaba en ese tiempo. Aquí es importante parar en decir que probablemente si intentamos imaginarnos esta lectura de la historia que yo estoy proponiendo, no era, aquí no había señoras de su casa. Nadie era señora de su casa, ¿no? Aquí hay un grabado que también es real, el de ahí del medio, y si nosotros vemos, ellas están tirando agua caliente, ¿no? a los colonizadores. Y ahí hay hombres y mujeres peleando juntos. Aquí no hay señoras que se quedaban en la casa mientras los hombres iban a la guerra, como en Europa, no. Aquí todas peleaban, digamos, contra la colonialidad del poder o la colonización. Estos son grabados reales también de Huamán Poma. Y estaba Bartolina Sisa, ¿no? Bartolina Sisa de Bolivia, sí. La sexualidad colonial, por así llamarla, ¿no? Hay una explotación despiadada del trabajo de las mujeres. Un abuso sexual generalizado, intercambio de mujeres que le llamó Levi Strauss, y que cuando Levi Strauss hablaba de intercambio de mujeres, hablando de los inicios de la historia occidental, al parecer nunca problematizó mucho eso. O sea, parece que no era un problema que se hiciera intercambio de mujeres, parecía algo normalizado desde la mirada de este hombre que sabía mucho sobre historia, ¿no? Y sobre antropología. La colonialidad moderna es mucho más que poder, desde esta lectura. Es dominación, básicamente. Hay una conquista espiritual de las que nos llamaban, de las Indias, que ellos imaginaban estar en las Indias, ¿cierto? Y esta conquista espiritual, ¿no?, tiene que ver con el control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Para eso la castidad, la virginidad, la idealización cristiana europea del amor puro, ¿no? Un amor sin cuerpo, este amor donde no hay cuerpo, cuando llegaron a un lugar donde aquí la gente, maridos no se guardaban lealtad con mujeres ni mujeres a maridos, digamos, donde las mujeres estaban con otras que estaban casadas, donde los hombres eran sodomitas, donde, digamos, se vivenciaba esta sexualidad y este erotismo de otra manera. Entonces se coloca esta idealización cristiana donde el amor puro no tiene cuerpo, imagino que es un amor. Y por ejemplo, hay algo que a mí me parece súper interesante, la idea del acoplamiento torpe, no sé si lo escucharon, pero en los archivos de la Inquisición, el pecado lesbiano fue llamado, entre otras maneras, hay varias maneras de llamarlo, pero también se llamó acoplamiento torpe. ¿Qué es acoplamiento? Acoplamiento, cuando algo se acopla. ¿Sí? Cuando algo se acopla. ¡En vivo! ¿Te juro que cuando te mandé el libro? Cuando algo se... No, no, sí, en talleres con muchas lesbianas, muchas han preguntado y no con problemas. No, así como, ¿qué será eso? Claro, el acoplamiento. Y es torpe. Es torpe porque no hay un pene de por medio. Yo eso es lo que entiendo. Pero acoplar ese, como... Claro, claro. Y también le llamaron sodomía foeminaria. También le llamaban así, como sodomía femenina. ¿Ah? Entonces se conquista, se nos conquista desde también una visión espiritual. Se impone un doble desprecio desde esta perspectiva hacia las hembras de estos rincones por mujeres y por indias. Nos imponen la doble moral del matrimonio, ¿no?, a favor del varón. Estoy hablando de algo generalizado, porque probablemente en algunos pueblos como los aztecas o los incas sí existía el matrimonio, pero en otros pueblos no existía el matrimonio como tal, ¿ya? Tal vez era otra la lógica. Dominio y control del varón a la mujer, ¿cierto? Y esto es mucho más que poder desde esta perspectiva, es dominación. Ahora, esto no es distinto, hay muchos datos, además, leyendo a Kant, que las que habrán pasado por la universidad lo habrán visto, otras no, pero Kant es como un tipo importante en la historia de la filosofía, ¿no? Y cuando él define a las, no mujeres, a las hembras de estos territorios, porque para él las damas son otras, ¿no? Las damas son unas señoras de su clase. Y él tiene un tratado donde habla de la sensibilidad, algo así como la sensibilidad y la ternura, ¿ya? También está citado. Y él cuando dice esto, bueno, entonces las mujeres son más sensibles, son esto, son lo... Pero son las mujeres de su clase. Porque claramente las que no eran de su clase, estas otras estaban siendo quemadas, porque eran las mujeres pobres, de las que habla la Silvia Federici, ¿ya? La Silvia Federici, que es una italiana, que escribió un libro que se llama Calibán y la bruja, y ella también va a estar citado, y les voy a mandar el link para que a quienes se pueden meter a internet porque se puede desplegar gratuitamente a la Silvia Federici. Y ahí, digamos, hay una lógica, y como ella nos plantea, nos dice, estas mujeres, las brujas, estas no eran las damas, ¿no? Y cuando Kant habla de estos territorios, dice, hay unas mujeres, dice él, muy interesantes, que están como en Norteamérica. Y porque ahí dice las indias tienen mucho poder, y él explica varias cosas. Él nunca salió de su pueblo, por si acaso, ¿no?, por lo que se sabe de él. O sea, lo que él escribe, lo escribe de lo que le han contado los que vinieron para acá, ¿ya? Y luego dice, y para los lados del sur hay unos seres ignominiosos, o sea, feos. Igual lo mismo pensaba Darwin, ¿no?, cuando llegó para estos lados. Feos, sucios. Una cosa horrible, seres horribles, ¿no? Eso éramos. Ahí no hay mujeres. Nosotras no somos mujeres, nunca hemos sido mujeres en estos territorios. O sea, la mujer fue, cuando nos blanqueamos, nos pusimos con cara de mujeres, no con pinta de mujeres. Pero nosotras nunca fuimos definidas como eso, nosotras ni siquiera éramos, sonábamos en los archivos de Kant, por ejemplo. ¿Ah? Era como estos seres nomás ignominiosos, tan sucios, tan feos. En general, como que no, las personas de acá no eran consideradas humanas. No, para nada. No tenía, de hecho, no se sabía si teníamos alma, ¿no?, desde la mirada cristiana. En Europa, ¿cierto?, la Inquisición contra las mujeres aplicó el mismo modelo que estaba aplicando allá, se vino a aplicar acá, ¿no? Entonces nos quemaron, ¿no?, nos acusaron de brujas, etcétera, etcétera. Yo ahora encontré en español el Maleus Maleficarum, que es uno de los primeros libros que se escribió para describir a las brujas. Lo encontré así en papel, fue maravilloso encontrarlo. el Maleus Maleficarum, el martillo de la bruja, significa en 1486, dos curas lo escribieron, y es un tratado de cómo descubrir a las brujas y qué hacer con ellas. Y una de las cosas que dicen, son brujas, barbudas, monstruos y vampiresas. Vampiresas parecen la idea de estas mujeres que encantan a los hombres, ¿no? Como, pero hay otras que son barbudas. Probablemente son las orchas, digamos, ¿no? Las barbudas. Son monstruos también y brujas, así. Y ahí se decía lo que había que hacer, ¿no? Ese grabado es un grabado de torturas a la bruja. Muchas eran las torturas que se les hacía a las mujeres en Europa, que no eran las damas, eran las pobres, las que probablemente después emigraron y se fueron a Estados Unidos y fueron obreras. En Ayayala, como les contaba, se impone la mita, ¿no? El trabajo forzado de los hombres fuera de la comunidad. Y esto significa el trabajo forzado de las mujeres en la comunidad para el tributo a los colonizadores, ¿no? También en ese tiempo ya viene, ya está el comercio de esclavas y esclavos, ¿no? Que eran tratadas, tal vez, creo yo, peor, como siempre ha sido, finalmente, a lo mejor que los propios quienes vivíamos acá, digamos, ¿no? Los esclavos y las esclavas. Esa es una foto real de una esclava, ¿no? De como el 1800, bueno, desde, sí, debe ser como fin del 1800 que ya había fotos. Lo que también se dice en esta lectura materialista, ¿no? Que la colonia separó producción de consumo, valor de cambio de valor de uso, que no es lo mismo, ¿no? Esto a nosotros nos parece ahora normal en el capitalismo, pero en realidad cuando... pero a lo mejor acá en Temuco muchas personas en comunidades habrán visto la cosa distinta, porque, digamos, no es lo mismo que yo trabaje y tenga mi huerta, ¿cierto? Y yo coma de ahí y a lo mejor trueque, no sé qué, que yo le ponga un valor de cambio a eso. Ese valor de cambio tiene que ver con el capitalismo. Y los inicios del capitalismo, desde la mirada de la Silvia Federici, la feminista italiana de quien yo les hablaba, una de las formas en que se construyó el capitalismo fue sobre la acusación de las mujeres de bruja, de las mujeres pobres, ¿no? Y ella lo explica muy bien en ese libro. Y claramente lo que ella plantea también es materialista, también es una feminista materialista. Y ella plantea, bueno, se construyó el capitalismo en la base de matar, quemar a las mujeres, que eran las productoras que no hacían diferencia entre el valor de uso de lo que yo tengo y el valor de cambio, ¿no? Y ahí se va construyendo la familia. Familia viene del latín famulus, que significa esclavo, ¿no? O esclava. Por cierto que las esclavas de un hombre y los esclavos de un hombre son su familia, ¿no? Y ahí se va construyendo este concepto de familia que el capitalismo requiere para que uno salga a trabajar, ¿cierto? Y sea lo súper explotado que... Pero la otra se queda en la casa para poder manejar la estructura familiar, digamos, porque si no, ¿cómo va a trabajar, ¿no? Y ahí se empieza con... Y por supuesto que el capitalismo coincide con la conquista de las Indias, ¿cierto? O sea, con estas invasiones a Ayayala, coincide el desarrollo económico, ¿no? Del capitalismo en Europa, porque claramente, y yo tengo por ahí algunas citas que ya mañana veremos, que hablan desde la mirada de los españoles. Un historiador español explica cómo lo importante que fue la conquista de las Indias para el desarrollo de Europa, ¿no? Porque se trajo flora, se llevó flora de acá, se llevó fauna de acá, se llevaron esclavos también de acá. Se trajo esclavos, pudo haber un comercio global de esclavos que antes no tenían este nicho económico, ¿no? Del capitalismo. Aquí hubo otro nicho para los comerciantes de esclavos, ¿no? En este territorio, cuando se civilizó, a eso se le llama civilización, ¿no? Entonces, cuando se hace toda esta operación económica a nivel global, digamos, se va construyendo un desarrollo en la base de esto, ¿no? No solo de esto, también de África, ¿no? Porque ahí traían los esclavos, ¿no? También de Asia. O sea, las colonias han sido la base del desarrollo económico de los blancos, de Occidente, de Europa, ¿no? nunca habrían podido tener este desarrollo económico si no hubieran hecho esto. Impuso la acumulación desde esta mirada, ¿cierto? Impuso la acumulación de la producción para el tributo y la exportación a Europa. Impuso la reproducción también como un hecho de las indias y las esclavas y de las mujeres, finalmente. Cuando la reproducción pasa de ser un poder de las mujeres, y ahí tiene un poco que ver con lo que tú nos planteabas, ¿cierto? De ser un poder de la mujer, o de las mujeres, no de la mujer, está mal dicho ahí, de las mujeres, pasa a ser su obligación y más fuerza de trabajo para la colonia. Así se introduce la modernidad, ¿no? Y el capitalismo desde la lectura feminista materialista de la historia. Ese es un grabado real de Guamán Poma, ¿no? Donde el cura tiene, ¿cierto?, de, y está haciendo trabajar a la mujer, la mujer está con la guagua, ¿cierto?, y está llorando, no sé si ven las lágrimas, pero está llorando a partir de esta imposición de esclavitud. La resistencia desde la mirada de las que han estudiado esto, de indias y mestizas, ¿no?, tuvo que ver cómo se resistieron, se preguntaron muchas mujeres que investigaban, cómo se resistieron las indias y las mestizas y las negras, con las uniones, siguiendo con las uniones libres que muchos pueblos tendrían, uniones libres entre hombres y mujeres, ¿no?, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. El matrimonio no fue un tema, no era un tema, y siguieron ellas con sus uniones libres, con la bigamia de mujeres, que parece que en muchos pueblos había la posibilidad de la bigamia de mujeres, mujeres con varios hombres, con la sodomía foeminarium, o acoplamiento torpe, pero sodomía foeminarium es el concepto más grande, ¿no?, que engloba como esta idea de las mujeres con otras mujeres, ¿no?, con el sexo lesbiano, esa fue una forma de resistencia, lo que le llamaban los hechizos imposibles, ¿ah?, pactos con el diablo supuestamente, Salamanca, que es este grupo ahí, yo traté de encontrar un dibujito que se pareciera a lo que era la imagen de ellos, de lo que era una Salamanca, donde estaba el diablo metido ahí, y las mujeres, hombres también, porque también hay... ¿Ah? ¿Qué? Y el rock and roll. Y el rock and roll, por cierto. Por cierto, el rock and roll. Hombres, mujeres, ¿ah? Y bueno, ellas decían indias, negras, mestizas, ¿no? Haciendo la Salamanca, haciendo hechizos imposibles, pacto con el diablo. Y quienes han estudiado esto dicen que estas fueron formas, ¿no?, de resistencia. Dicen también que el erotismo se podría haber leído en muchos de estos pueblos como un espacio natural de magia y hechicería, probablemente por la energía que conlleva el erotismo, ¿no? La energía, el erotismo conlleva una energía bastante importante, y todas quienes hemos tenido sexo con hombres o con mujeres sabemos, digamos, que hay una energía que funciona en esta relación, que pasa algo, que no sé, y pareciera que muchos de los ritos, por ejemplo los hechizos imposibles, a menudo tenían que ver como con conseguir amores, ¿eh? Esta cosa de las velitas, etcétera, etcétera, toda esta cosa pagana, ¿cierto?, que hoy día se sigue practicando y muchas seguimos practicando, ¿cierto?, toda esta cosa pagana, los hechizos imposibles, también hechizos imposibles para que los hombres dejaran de pegar, según, de hecho, estudios, digamos, que están hechizos imposibles para que los hombres se pusieran más buenos, como dejaran de pegarle, en fin. ¿Ah? Lo que estaba acordando de los envenenamientos por cicuta. Ah, bueno, yo creo que a muchos murieron envenenados. Muchísimos han muerto envenenados. Y seguirán envenenados. Es la medida que el femicidio y la violencia contra las mujeres exista. Las que hablan de esto dicen que las indígenas trataron de conservar su espacio ancestral y que imaginan que la trataron de conservar su autoridad como mujeres con autoridad en una comunidad determinada, su medicina, su control reproductivo propio, ¿no?, y que eso lo demuestran las crónicas de la época histórica, los archivos de la Inquisición y también las confesiones, porque a las brujas se les pidió, hay muchos testimonios de lesbianas tomadas, que no las quemaban porque decían que era peor ser sodomita que lesbiana, porque ahí el hombre era como la imagen de Dios, entonces hacer eso era como, y a ellos los quemaban, y a las mujeres las exiliaban, a las mujeres que decían, ¿qué hizo ella? Frotamiento torpe. Entonces, y ella hacía toda una confesión de cómo le había pasado eso. Hay confesiones súper interesantes, ¿no? Dice una, es que yo no sé por qué me pasó eso, es que ella algo provocó en mí, y yo, pero yo no soy culpable, yo no me froté, ella se frotó, ¿no? Ella se frotó. Y la otra dice, bueno, yo, a mí siempre me pasa eso con las mujeres. Las mujeres vienen a mí, una cosa así. Y como no era tan terrible para algunos, y como no era tan terrible para algunos, a las mujeres las exiliaban más que nada. No, porque sabes que los pecados de sodomía fomentarium generalmente se culpaba a una, que era como la lesbiana, ¿sí? Y la otra era, generalmente eran mujeres casadas, con hombres. La heterocuriosa. Mujeres casadas. Y ella decía, no, yo no fui yo, de verdad que no fui yo, fue el diablo. Se lo juro. No, de verdad, o sea, fue el diablo, algo me puso, no sé, me dio una pócima. Y entonces ella salía libre y se volvía con su marido si la quería, o, bueno, a torturarla toda la vida, me imagino, ¿no? Y la otra era la que era exiliada, porque era la que provocaba, probablemente, ¿no? Desde esa mirada. Entonces, aquí en estos archivos y en estas confesiones, que de ahí se sabe mucho de lo que le pasaba a las mujeres en ese tiempo, la idea es que de verdad ellas trataron de, al parecer, en la lectura que hacen estas historiadoras y antropólogas, de conservar su autoridad, ¿no? Por medio de la medicina, por medio de la magia, por medio de estar mujeres con otras mujeres, ¿no? Y su control, y por medio del aborto, el control reproductivo, ¿no? Aquí hay una imagen, esto es más simbólico y tiene que ver con un estudio que se hizo en el norte de lo que se llama Chile, ¿cierto? Donde hay aymaras, entonces hablan de la madre, la Pachamama, ¿sí? Y ellos, gente actual, y ellos dicen, no se le conoce esposo a la Pachamama, ni procreador, nadie la creó, ella es la primera. No requiere de un alter masculino para la reproducción, porque ella da fertilidad al campo y al ganado, ella, por ella misma, no necesita un marido. Es madre de toda la fauna y la flora, genera, por su poder propio creador, todo lo que genera. La ven vestida de axu, que es un vestido negro muy bonito, largo, que usan las aymaras. Lleva en su lisya, que es una bolsita chiquitita, cultivos y hierbas, así la ven. Su maternidad no es espiritual, es absolutamente material. Ella no es una especie de virgen, ella es la Pachamama, ¿no? La Pachamama, que es material porque ella fertiliza el campo y el ganado, y no tiene marido y no lo necesita. La mirada que proponemos, por supuesto, es que nos siguen enseñando la maternidad obligatoria, que la división sexual del trabajo sería algo natural. Esta división sexual del trabajo, en tanto mujeres, ¿cierto?, hacen un tipo de trabajo gratuito que a nosotras nos dicen que es por amor, ¿cierto? Porque uno por amor cuida a los hijos, por amor cocina, por amor en la casa, en el hogar, ¿cierto? Es por amor. Claro, ese amor es como el 45% del Producto Interno Bruto de los países, ¿no? Ese amor. Y ahí hay una división sexual del trabajo que además segrega a las mujeres a un espacio, ¿cierto?, de, social, pero además fíjate que te clasifica y te expone a tener que hacer ese trabajo eternamente en todas partes, también asalariadamente, y a tener que hacer ese trabajo, por ejemplo, en los partidos políticos y en los movimientos mixtos, ¿no? Porque los movimientos mixtos, las mujeres siguen siendo las mujeres en realidad, y siguen haciendo las empanadas para la campaña de finanzas, o siguen haciéndose cargo de cuidar a los hijos, ¿cierto? Siguen, digamos, en torno al gran jefe, que generalmente es masculino, ¿no? En los grupos mixtos. Y en el trabajo ellas son las enfermeras, ¿cierto? Las profesoras, en fin. Es como que esta división sexual del trabajo como algo natural, ¿cierto? Se nos inocula como algo que es naturalizado en nosotros, como un acto de amor. Y se habla de todo esto como si fueran valores propios. Y aquí hay un cuestionamiento que podemos debatir y conversar, pero además como si fueran valores ancestrales, ¿no? Que eso es muy importante, y eso también nos lo dicen las comunidades de distintos pueblos originarios. Nos dicen, esto es ancestral. Las mujeres, sí, pero fíjate que ni siquiera estábamos en la casa antes de las invasiones. Ni siquiera estábamos en la casa, estábamos ahí, guerreando también con lo otro. Entonces, si es que guerreaban o hacían lo otro. Entonces, claramente, digamos, es súper interesante debatir esto que nos devuelve no solo el capitalismo y el patriarcado. El patriarcado además es un concepto bien occidental, ¿no? Que construyeron las feministas occidentales. Yo creo que también es debatible el concepto del patriarcado, porque hay quienes hablan de un patriarcado originario, por ejemplo, entre las antirracistas y decoloniales. Yo creo que sí, lo podemos llamar patriarcado en la medida que fue un traslado probablemente de valores en las invasiones hacia acá y en unas miradas determinadas. Pero también podemos decir la ancestralidad no necesariamente era globalizadamente patriarcal. Habían pueblos patriarcales probablemente y otros que no. Y ahí hay un debate entre las decoloniales antirracistas, ¿no? Algunas dicen que el patriarcado también existía acá, pero lo que sí es que globalmente no podríamos imaginarnos, porque un pueblo que estaba por allá, por lo que hoy día es México, con otro, o sea, no necesariamente nos conocíamos, no había una globalización de la cultura, de los valores, de la moral, de las formas de sexo, del machismo, de un montón de cosas, ¿no? O sea, ahí debaten también algunas antirracistas decoloniales y otras dicen no, el patriarcado lo trajo el invasor, ¿no? Es un debate que se da y que es interesante como debate probablemente. También en esta mirada pensamos que hay una complicidad masculina entre varones invasores y varones invadidos, ¿ya? O sea, nuestros hermanos y compañeros de clase, ¿no? Hacen complicidad con este otro, que es una complicidad de patriarca, ¿ah? Aquí yo encontré este dibujito que se llama Castigando, claro, es un dibujo más bien fantasioso, se llama Castigando la falta de doctrina, ¿no? Y aquí yo saqué unas partes del relato de Huamán Poma del año 1600, Huamán Poma, Inca, hablando de las indígenas y las mestizas. Él dice, estas mestizas pasan de vírgenes a mancebadas a muy grandes putas. Él también dice en su relato, la mestiza es la peor. Esa es la peor. De hecho hay algo que yo hice también y que presenté como esto, y que empieza diciendo la mestiza es la peor. ¿Sí? Que es lo que decía Huamán Poma. Él dice, las mujeres son pervertidas, son inmorales y culpables, y son pervertidas por el colonizador, ¿no? La mujer es una mujer culpable, que es una idea cristiana colonial, y uno se la puede explicar en Huamán Poma, porque él fue criado por el español. Él fue robado, ¿no? A los incas, robado y criado por los españoles, y él, luego vuelve en una postura muy antirracista, él vuelve a su pueblo, digamos, él vuelve a apoyar a su pueblo, a estar con su pueblo, ¿no? Pero cuando se trata de mujeres, le pasa esto, ¿no? Le pasa esto, entonces dice, su peor fruto es el mestizaje, el peor fruto de la India es el mestizaje, ¿no? La mestiza es la peor, destruye el orden superior de la sociedad pura indígena. A mí me parece importante e interesante debatir también sobre esto, ¿no? Desde un debate de mujeres, ¿no? ¿Es pura la sociedad indígena? Bueno, no sé. ¿Y qué es la pureza? ¿Y de qué pureza estamos hablando? ¿Ah? Son tensiones que yo creo que... Aquí yo elegí un dibujito. Ustedes tienen que pensar que esto también se hizo para muchas mujeres que no leen, ¿ya? Y yo lo iba leyendo y también elegí algunas imágenes que me parecían bien evidentes. Y elegí esta imagen pensando en que un poco esto es la generalización de las mujeres, en la idea de los cristianos y las cristianas, ¿no? Los monjes, él dice también, la mujer indígena debe ser de magnífica pureza, dice Huamantoma. El orden social indígena se sostiene en la castidad de sus mujeres. En la medida que sus mujeres sean castas, se sostiene el orden, ¿no?, de la sociedad indígena. Ahora, el patriarcado europeo que viene a invadir le trae privilegios a los hombres de estos territorios, ¿no? A todos, a los esclavos, a los negros, a los indígenas, a todos les trae privilegios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mujer debe ser todo esto que dice ese lado. Pero por otro lado, ¿cierto?, los monjes y clérigos gozan de muchos privilegios, entre ellos de favores sexuales, de todas, de las indias, de las mestizas, de las negras, gozan de la servidumbre femenina, y esos privilegios se extienden a todos los varones, también a los indígenas, a los mestizas y a los negros. Por lo tanto, si lo miramos desde una mirada materialista feminista, que además la mirada materialista feminista es una mirada de lesbianas feministas, ¿eh? Las materialistas feministas fueron feministas radicales de más o menos los años 60-70. También les voy a dar la bibliografía y hay cosas de ellas que vamos a hablar. Ellas, cuando se paran en esta idea del materialismo, ellas hablan de los privilegios como un hecho material, no un hecho simbólico. No es un hecho simbólico que te puedan matar, es un hecho material. Primero porque se llevan tu vida, ¿no? Matan tu cuerpo. Pero además porque te matan, dando el ejemplo del femicidio, porque tú no diste los frutos necesarios. No hiciste lo que tenías, no fuiste la mujer. La mujer, por ejemplo, en las comunidades, en comunidades aymara, los hombres venden el pelo y la leche de las mujeres, de su mujer. Yo tengo una mujer, ¿cierto? Un hombre, una mujer, y la mujer está amamantando, si yo vendo su leche y vendo su pelo, claramente la voy a matar si ella se niega, porque ese es un hecho material. Es un hecho material que tú tengas en la zona metropolitana 3 horas y media menos libre. Es un hecho material, eso no es, no es simbolismo, ¿no? No es espiritual. Es totalmente material, o sea, tú tenés menos tiempo para todo, para ti, para tu vida, para tu libertad, para gozar, para ser feliz, para muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí en esta lectura, claramente los privilegios no son una idea, los privilegios son claritos, significan plata, trabajo. Cuando nace una niña, la gente dice, qué bueno que tuviste una niñita para que te cuide, ¿sí? Eso es plata. O que dicen la... chancletita. Las chancletitas, claro, pero además algo muy... porque para sirve para algo. Los hijos se tienen para que sirvan, para que sirvan para algo. Y las mujeres, además de servir para muchas cosas, también sirven para todo lo que es el trabajo doméstico gratuito, ¿no? Entonces aquí hay un hecho de privilegios materiales que son mucho más, ¿cierto?, que una pura idea. Por eso que esta idea del género y del sexismo que te pasan en los colegios, yo la verdad que la cuestiono mucho. Bueno, ahí les cuento que esta presentación yo la empecé a diseñar en el año 2009, ¿ya? Para facilitar talleres a mujeres organizadas, mujeres migrantes también, a trabajadoras y trabajadores de ONG sobre historia del feminismo, historia de las mujeres y violencia estructural, ¿no?, en La Paz, Cochabamba, en el oriente boliviano también, que es bien distinto a los aymaras. El País Vasco, cuando me invitaron para allá, y en otros lugares, en Concepción, en Aquilcaco. Aquí hay algunas fuentes bibliográficas y hay más, pero aquí yo alcancé a poner estas. Huamantoma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno se llama, son las ilustraciones y también ahí él tiene cosas que escribe, ¿no? Y está, fíjate, en internet, yo les voy a mandar esto así como por mail. El Power, ¿tú lo vas a enviar? También se los voy a enviar. Diez Martín María Teresa, Perspectivas Historiográficas, Mujeres Indias en la Sociedad Colonial Hispanoamericana. Ella es una de las que más ha estudiado esto y habla mucho de esto, de la separación, de lo que tú debatías, de la separación, y claro, lo debe hacer mejor que yo, pero es bien, a mí me convence harto, pero bueno, ella es bien interesante también en eso. El Vital, el Luis, yo creo que a lo mejor muchas la pueden cuestionar, yo de verdad que aprendí tantas cosas leyéndolo y me pareció mucho más, me parece además el más didáctico. Siempre lo acusan de que no tiene muchas fuentes, no sé qué, pero él además era un activista y era un, no sé, me parece muy interesante. Él escribió, por ejemplo, La mitad invisible de la historia, el protagonismo social de la mujer, dice. Después acá está Carrasco, Ana, María Gavilán Vega, ¿no? Representaciones de cuerpo, sexo y género entre los aymaras del norte de Chile en el lago Chungará. Es una investigación del 2009. Está, yo para mí, es la, tengo mi Biblia, que es la Nacemos de Mujer, de la Kate Miller, que para mí es muy importante. Yo aprendí, creo que fue como mi primera profesora de feminismo. Silvia Federici, Calibán y la Bruja, de 2008, Lugones, la María Lugones, ¿no? Ella escribe mucho, ella es de colonial. Ella es de colonial, es feminista y al parecer ha sido activista también, ¿no? Y escribe un artículo, entre muchas otras cosas, que se llama Hacia un feminismo decolonial, que es muy interesante. Pero les voy a mandar más bibliografía de ella. Quijano, Aníbal, Colonialidad del Poder, habla de él, por eso lo menciono, porque ahí menciona la idea de colonialidad del poder. Eurocentrismo y América Latina, Centro de Investigaciones Sociales, ese libro me lo regalaron mis Damián, es un libro. Mignolo Walter también, La idea de América Latina, la herida colonial y la opción de colonial, es muy interesante el Mignolo. Y hay otros también que son muy interesantes en ello y que están en la idea de la decolonialidad, pero que Lugones y otras decoloniales critican bastante en algunas cosas. Por ejemplo, dicen que ellos no hablan de generalización, hablan solo de racialización. Ya, no. Y lo explican bien ellas, ¿ah? Sí, pues, y lo explican bien cuando lo explican. Hay otras fuentes más que a mí me parece importante, de cosas que yo dije al principio, porque aquí no las toqué tanto. Pero que la parte del león, esa es una nueva investigación que hay en Chile, la usamos con la Paola en un artículo que escribimos sobre Gualmapu, ¿no? Y ellos ahí hablan, es de marzo de 2013, ellos son súper independientes porque no son ni de Plan, ni de nada, ellos son de la Universidad de Chile, entonces son académicos pero independientes. Ellos ahí hablan del 1%, el 0,1% y el 0,01% que concentran la riqueza de Chile y le explican así muy bien. Y también está esto que le decía yo de los tiempos de las mujeres, la valorización del trabajo doméstico no remunerado, encuesta del uso del tiempo, fue hecho en marzo de 2009 por el DOMO, el CERNAM y la Universidad Bolivariana Santiago de Chile, y se hizo solo en la región metropolitana. No, yo no he encontrado estudios que estén como de este tipo, como mirar los tiempos de las mujeres, y a lo mejor hay, pero no, y si alguien los conoce, por favor que me lo cuente, porque es muy importante saber si se hacen estudios del uso del tiempo de las mujeres y el trabajo de las mujeres en estos, en estas regiones, ¿no? Al sur de Chile. Bueno, esto era una de las, algo que yo les quería como hablar. Ay, oye, si no vamos a usar más el power, podríamos sentarnos afuera quizás. Sí, podemos, porque han pasado harto calor. Podemos. Además, no hay nadie ahora. Además, sí. Segundo Patio preparó algo para picar. Sí, por supuesto. Así que podemos picar y conversar. ¿Pero puede ser afuera? Sí, claro. Pero de hecho, pero sería bueno conversar. ¿Lo terminaste? Sí, esto terminó y ahora la idea es poder conversar y servirnos algo.